Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Andan bien? ¿Sí? ¿Andan bien? Programa número 130 de Andar Bien. Pero muy, muy bien, ¿eh? Con este premio que hemos ganado la semana pasada. Y que ahora recordamos, seguimos alegres todavía. No borrachos, pero alegres. ¿Cómo anda, Filipo? Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Andas bien? Ando muy bien. Bueno, Nina, Lara, ¿cómo andás? Bien. Ah, ahí está, ¿eh? ¿Cómo está nuestro señor operador? Borracho pero con flores, dicen. Ah, muy bien, ¿eh? Gracias a la murga, ¿eh? Y bueno, ¿cómo anda Nina? Gri, gri, gri, gri, gri, gri. ¿Cómo anda Lea, nuestro señor asador? Gri, gri, gri, gri, gri, gri. Uy, dos ausencias tenemos hoy. ¿Qué pasó? No sé, che, ¿qué pasó acá? Que haya faltado Nina no es tan grave, pero que haya faltado el asador, ahora nos va a faltar el asado. Para después del programa. Así que vamos a estar en problemas. Avísame cuando llegue el asado. Bueno, volviendo al programa número 130 de Andar Bien, ¿sí? Y salimos, ¿por qué emisora salimos, operador? Que estamos acá, en varias radios salimos, ¿no? Sí, señor. En muchas radios, a ver. Andamos tan bien que nos escuchan por... Por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365. A través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5 en la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisquemenuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9 Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Bueno, ahí, ¿por cuántas radios salimos, Estamos, quizás salimos, vamos a empezar a salir por Potrerillos, Mendoza, Así que estamos ahí viendo en qué días. Una más. Una radio más, ahí, y ahí vamos a subir, me están preguntando por cuántas radios salen, cuáles son las radios con las que salen, ahí vamos a subir al Instagram, vamos a subir un mapita con todas las radios ubicadas en todos lados, para que vean por qué radio salimos y en qué lugar. Más fácil dejar los puntos que donde no salimos casi. Y casi va a ser más fácil que eso. Pero bueno, ahí estamos. No, tampoco tanto, pero ojalá sea así, ¿no? Pero bueno, todavía no llegamos a tanto. Así que bueno, gracias a todas las emisoras que nos retransmiten y nos acompañan en esto de difundir el concepto de la inseguridad vial, ¿sí? Más que nada la reflexión en la vía. Y estamos gracias a esto porque nos presentan los auspiciantes, ¿no? Y bueno, el primer auspiciante que nos presenta está desde el primer programa. Así que, ¿quién será ese auspiciante? Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está Freelop, mayorista en alimentos, ¿eh? Que nos acompañan desde el primer programa, ¿sí? Así que un saludo grande ahí a los amigos de Freelop, que tienen 3 locales y que siempre recomendamos que vengan a comprar cuando vienen de Bariloche a hacer turismo, porque compran todo lo de la semana, todo lo de las 2 semanas ahí, por bulto cerrado, paquete entero, y nada, compran más barato. Yo compro ahí, así que, y no porque haga canje, sino compro ahí porque realmente es más barato. Así que ahí lo recomiendo, ¿no? Tienen sus locales en Avenida Gallardo, 1460, y también en 25 de mayo, 1460, que siempre la casualidad que tenga la misma altura en dos calles distintas. Y después tiene el tercer local, que es en Rivadavia, 1395. Y si quieren ver las ofertas que van tirando, bueno, ahí pueden ver el Instagram, que es @freelopsrl, y ahí te va diciendo hoy, ahí, por ejemplo, ahora había oferta de, ¿cómo se llama?, de embutidos. Con embutidos. Eso me interesa, Sí, ahí metete en freelopsrl, o si no, le puedes mandar un correo a freelopsrl@hotmail.com. ¿Y te mandan la lista? Y te mandan las ofertas. Ajá, muy bien. O si están abiertos, si están cerrados, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias ahí, Freelop. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que yo no lo sé. El programa pasado estuvimos hablando de las mascotas, ¿no? De cómo llevarlas en el auto. El día de hoy nos vamos a centrar sobre aquellos objetos que justamente no son seres vivos y cómo llevarlos dentro del auto. Qué cosa interesante, ¿eh? Porque ahí en el auto uno puede llevar de todo, pero ahí vamos a tratar de no llevarlo suelto, ¿sí? ¿Por qué? Y porque después vamos a hablar un poquito más, se produce lo que se llama el efecto elefante. ¡Oh! ¿Qué será el efecto elefante, eh? Pero bueno, después vamos a hablar un poquito más de eso. Y vamos a estar hablando del equipaje, cómo trasladarlo, ¿no? Y ya que estamos hablando del equipaje, a ver, ¿con qué tema, Filipo, vamos a ir del equipaje? Vamos a ir con el equipaje, con Chichi Peralta, Sin Miedo a Nada, del 2008. Exacto. Yo como tú, por el camino de la vida he transitado, con equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Hey, yeah. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate, alégrate. Deja la preocupación, libérate, libérate. Canta, canta, sin ninguna pena. Tiempo me había perdido de tanto, a la voz del temor le hice caso y no me lancé hasta que desperté. Hey, hey. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate, alégrate. Deja la preocupación, no mires atrás, rompe el hielo, sal. ¿Cómo se regula el apoyacabezas? Debe estar entre la oreja y la coronilla. Está desregulado. Este es otro consejo para andar bien. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito número 24.449. Título 5. El vehículo, capítulo 1. Modelos nuevos. Artículo 48. Prohibiciones. Está prohibido en la vía pública Q. Transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas del vehículo, oculte luces o indicadores o sobresalga de los límites permitidos. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos, ¿sí? Acá siempre el artículo 48. 48 es el muerto que parla. Nunca me acuerdo. El borracho es el 48, ¿no? En la lotería, no me acuerdo. Bueno, pero justo el 48 es el que habla de todo lo que está prohibido. Uno de los pocos artículos que es bien explícito, ¿sí? Y bueno, acá está hablando de cómo llevar cosas adentro del vehículo, que para mí es un poco lógico, pero bueno, lo dejan explícito, ¿no? Que es no llevar cosas que te tapen la visión trasera, ¿no? No llevar cosas que sobresalgan del auto, no llevar cosas que, bueno, no te dejen mantener el control del vehículo. Y a partir de ahí es que hablamos con cosas sueltas, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con cosas sueltas? Bueno, las cosas sueltas, ¿no? Son cosas que uno, cuando las tiene sueltas y se empieza a moverlas, termina tratando de manotear como puede, ¿no? Las termina tratando de que no se caiga. Entonces ahí te dificulta el control del vehículo. Por eso aplica un poco a esto las cosas sueltas, ¿sí? Y lo otro es lo que uno cuelga, las borlas que uno cuelga, las borlas, dije, ¿no? No otra cosa, ¿eh? Que uno cuelga del espejo retrovisor. ¿Sí? Que los también, los dados también, ¿no? El crucifijo, ¿no? Crucifijo, el rosario. Mira vos, el rosario, sí. Claro, el desodorante ambiente, me dice acá Lara. Los fanas de Gauchito Gil, ¿no? Las cintas rojas de Gauchito Gil, todas esas cosas que, llavero viejo, los escarpines de tu primer hijo o del segundo. No. O del que uno dice que es el primer hijo. Esperemos que lavados. Así que un poco todo eso, bueno, no está permitido porque te tapa la visión, ¿no? Claro. Justo está debajo del espejo retrovisor y uno tiene ya el parante A, que son los dos parantes de adelante, que ya te tapan la visión un poco, ¿viste? Y están pensados para que te tapen lo menos posible. Bueno, las borlas que terminan colgando, termina que te tapan bastante más, ¿sí? Y eso no te permite darle permiso al de la derecha porque está justo en la vista para cuando uno ve si viene alguien por la derecha. Ajá. Así que ahí no es sano tener cosas sueltas ahí o colgando, ¿no? Tener las borlas colgando en el auto no es bueno. Podemos resumirlo así, ¿no? Como un poco de todo. Podemos elegir otro, el gauchito Gil, podemos elegir los dados. Sí, sí. Otra cosa que quizás podría molestar, pero no estoy seguro, y acá capaz uno peca de fanático, es el perrito que mueve la cabeza así. Ah. ¿No? Porque ese, la verdad, como está arriba del salpicadero, no, claro, no estaría. O la hawaiana que mueve así la cinturita. El gato chino que mueve el bracito para adelante y para atrás. Claro, eso tengo mi duda, porque no tapa tanto, porque está medio abajo, ¿no? Bueno. Capaz pecamos de fanático. Tampoco. Quizá más que tapar distrae al estar en movimiento. Eso sí, son cosas que hacen a la distracción, ¿sí? Así que nada, tratemos de tener el auto lo más original posible, que está pensado para que sea lo más seguro. Y todas esas cosas se tratan de sacar. Porque, bueno, después vamos a hablar en el próximo bloque, en caso de accidente, bueno, esas cosas que parecen inocuas empiezan a tener un efecto ahí que empieza a ser un poquito peligroso, ¿no? No sé, Filippo, ¿tenés alguna duda, algún comentario? No, por ahora, de este tema en particular no. Bueno, y acá lo que también estamos viendo de cosas sueltas es, recién decíamos para adelante y lo que tapa la visión. Ahora vamos a ver para atrás, ¿no? Lo que está suelto que molesta, ¿no? Claro. Uno puede decir la suegra, pero no, la suegra tiene cinturón de seguridad y no está suelta. No estamos hablando de eso. Estamos hablando particularmente la estigmatización. De dejar cosas sueltas, por ejemplo, una tablet, uno lo deja tirar atrás. La mochila. Yo, por ejemplo, dejo mucho la mochila suelta atrás. ¿En la bandeja? No, en el asiento trasero. Ah, que puede volar. Sí. Claro, yo estaba pensando en la visión. No le llaman bandeja, le llaman luneta. Luneta trasera. Yo cuando era chico, lo dije en el programa pasado, creo, pero no recuerdo, dormía la siesta. Y cuando hacíamos Buenos Aires, Mar del Plata, me ponía ahí, me dormía la siesta. ¿Arriba de la luneta? Sí, era chiquitito yo. Y dormía todo el viaje, fantástico, te pega de calorcito, ¿no? ¿Qué querés decir, Larita? Que yo no dejo mis muñecas sueltos, yo sí le pongo cinturón de seguridad. Ah, es muy bien, sí, Lara, es verdad, yo doy fe que cuando se va al asiento, sienta el muñeco, a Osito, por ejemplo, y le pone el cinturón de seguridad. ¿Ves? Y eso es muy, muy bueno. Pero también hay cosas sueltas, viste, que cosas que distraen, ¿no? El dominio del auto, porque uno tiene que estar, viste, como acomodándolas, ¿no? Más allá de romperse el, ¿qué se llama? Manguito rotador, el del hombro para... Es que el osito ese escucha andar bien. Claro, el osito escucha andar bien, por eso estamos, vamos así. Y a ver qué me quedó ahí colgado, la visibilidad, afecte las condiciones aerodinámicas del vehículo, bueno, eso de llevar, viste, cosas que, por ejemplo, hace una escalera arriba del auto, no lo veo tanto ahí, los esquíes, ¿no?, afectan la aerodinámica. Y que tapen las luces, fundamentalmente las bicicletas, ¿eh? Hay unos portaequipajes que uno pone atrás, que son legales en España, pero tienen una diferencia a los que son acá, que también son legales, pero que están prohibidos, esas cosas que tiene la Argentina, ¿no? Que los de España tienen, o sea, uno pone el portaequipaje atrás y enchufa y tiene las luces replicadas. En cambio, las que no tienen luces replicadas, lo que termina pasando es que si yo ahí pongo la bicicleta, por ejemplo... La bicicleta le tapa las luces de su auto. Te puede tapar... Claro. O sea, el peligro es que no te tapa todo, te tapa algunas cositas. A veces te tapa la luz, por ejemplo, la luz de guiño, y nunca te das cuenta que el de atrás no te ve, y el de atrás nunca se da cuenta que está el guiño prendido, porque ve las otras luces. Entonces parece que ve todo y termina que no se da cuenta que doblás. Bien. Así que no, todas esas cosas son las que están prohibidas. Y bueno, los adhesivos... Ahí se me ocurrió. Bueno, ahí sí, los adhesivos están totalmente prohibidos. Si los pegás en el vidrio. Pero hay un adhesivo en especial que yo lo he visto en camionetas, sobre todo. Que es como, hace como una lupa. Lo pegas en el vidrio y sería como para aumentar una zona. ¿No lo vio nunca acá? No lo he visto. Capaz no existe acá en Argentina. No lo he visto. Pero lo que tiene de malo el adhesivo. Sí. Es que en caso de accidente, como que ha pasado recientemente, para poder sacarte del auto La idea es que vos puedas romper el vidrio y el bombero te puede abrir la puerta, puede acceder. Si tiene un adhesivo, cuando vos lo rompés, queda todo pegado ahí. Y bueno, resulta que cuesta bastante más poder salvarte, ¿no? O sacarte el vehículo, ¿no? Es un adhesivo que medirá unos 15 por 20 centímetros. Si es tan chiquito, no lo veo que sea que problemático. Que se pega en el vidrio trasero y es... Se usa para cuando tú miras por el retrovisor, si vas a ese cuadrante ahora... Vas a ver más. Claro, yo diría que se pone en el cuadrante justo atrás de la espalda del conductor para ver el más en el ángulo muerto. Claro, el ángulo ciego. Pensar. Claro, claro, claro. Uh-huh. Es buena, capaz funciona. Habría que lo tendría que googlear y ver. A ver qué onda. Yo bueno, creo que puede andar bien, tiene pinta de que anda bien. Y nos dice algo para el próximo programa. Para el próximo programa vamos a ver si decimos algo de eso. Bueno, hablando de equipaje, ¿no? De ¿con qué tema vamos, Filipo? Vamos con mal equipaje, ¿sí? De Madame Rachel, del álbum 2023. ¿Vamos? Estaba sumido en una oscuridad. Cuando pases un ciclista, deja una distancia de 1.5 metros. Así no lo asustás. Son todos felices. Me encanta los finales felices. Bueno, ahí estamos, qué lindo, ¿no? Con los finales felices, qué lindo, ¿eh? Esa era Lara haciendo los consejos viales, ¿sí? Parte del equipo. Y bueno, vamos a entrar ahí con el tema de cosas sueltas, de por qué es peligroso cosas sueltas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Alguno sabe? Cuando impactás no puede, por la inercia, darte a vos también. Exactamente, es eso, justamente es eso. Técnicamente lo voy a empezar a escribir ahora y va a ser un poco aburrido, pero es interesante. Cuando uno choca, se producen como 4 choques. Se pueden producir 4 choques a la vez, en un mismo choque. Para. ¿Sí? ¿Cuáles son los choques? Primero es el, por ejemplo, imaginemos que chocamos contra un árbol. ¿Sí? Primero es el choque del auto con el árbol. Después viene el choque del cuerpo nuestro con el cinturón, si tenemos cinturón puesto, ¿no? Luego viene el choque de los órganos internos nuestros con nuestro interior del cuerpo, ¿no? Eso sería, por ejemplo, el cerebro con el frente del cráneo, o, por ejemplo, el estómago con las costillas, o el corazón con las costillas, ¿no? Y después viene el 4º choque, que es una vez que se chocó todo y quedó todo apretado, lo que quedó suelto que viene volando y te golpea de atrás, ¿sí? Eso puede llegar a multiplicar entre 5 y 20 veces el peso que tiene. Por eso se llama efecto elefante. Se llama efecto elefante porque una publicidad muy, muy vieja de Francia había hecho la cuenta de que una persona de 70 kilos que va en el asiento trasero del conductor sin cinturón, cuando uno choca y termina chocando a la persona, al conductor que está adelante, el peso ese de 70 kilos se termina transformando en 1.400 kilos, que era equivalente a un elefante, no me acuerdo, un elefante puntual, que no me acuerdo, uno chiquitito, porque 1.400 no es tanto peso. Uno asiático. Capaz era un asiático, no me acuerdo del nombre, pero era un elefante chiquito, ¿viste? Que se te enciende encima. O sea, un elefante adulto, pero de los chiquitos, no un elefante gigantón, ¿no? Hay una raza de elefante que es más chiquita. Te la regalo igual. Sí. Bueno, podría ser un auto, ¿no? Es un auto arriba tuyo, ¿no? Un auto está pesando, claro. Un Fiat Uno está pesando 800, lo sé de memoria por las pericias que hago, ¿no? 880 kilos, un Fiat Uno que es chiquitito. Sí. Pero después si te vas a otros autos que son más normales, empezás a 1.000, 1.200, 1.300, así que... Y tengo entendido que los elefantes asiáticos pesan 1.5 toneladas. Ah, bueno, está. Ese parece una... Ahí está. Una camioneta Ranger. Las camionetas están pesando más o menos 2.200 kilos, pueden llegar hasta 3.300 si la cargas al palo. ¿Sí? Claro, pero por ejemplo las Toyota. Habría que ver. Pero bueno, para que se dé una idea, yo más que un elefante que no tengo a mano, diría, es como un auto sedán arriba tuyo, ¿no? Que pesa 1.200, 1.300 kilos. Por eso se llama efecto elefante, ¿no? Pero yo lo podría llamar efecto auto arriba tuyo, ¿no? Me bueno, estaría faltando el choque contra los airbags. No, porque con el airbag uno sí. ¿No chocas? Sí, uno en realidad es muy extraño. Uno sí choca, a la larga uno termina tocándolo. Pero el airbag, si uno tiene el cinturón puesto, y gracias por hacerme la pregunta, porque si no tenés el cinturón, el airbag te mata. Porque el airbag se infla, uno va para adelante y está multiplicando el impacto, ¿no? La dijimos antes, en varios programas. Claro. Entonces, si uno lo tiene puesto, el airbag primero se infla. Y en teoría, yo no lo puedo decir porque nunca choqué con un airbag, pero pasaría tan rápido que no me daría cuenta. Pero en teoría se infla primero, claro. Y uno como que apoya. Es como, en vez de chocar contra el cinturón, digamos, el mismo segundo impacto, que es uno con el cinturón, que si no te es el cinturón es uno contra el parabrisas, bueno, sería la cara contra el airbag. Sería el segundo impacto, digamos. Sí, pero vio que estos autos modernos te sacan airbags hasta de abajo del asiento. Sí, de todos lados, sí. Sí, pero en teoría no debería impactarte, porque claro. Si te impacta, te hace daño. Debería inflarse antes de que vos lo toques. Acariciarte debería. Sí, no te acaricia, termina quemando la cara. Es muy violento todo. Te raspa la cara, te deja, incluso el cinturón también, cuando los que son pretensados, viste que justamente como vos a veces puedes estar conduciendo muy adelante del auto, tiene atrás una carga pirotécnica o un resorte o algún mecanismo que te tensa de golpe cuando sensa que vas a chocar antes de que se abra el airbag, te tensa de golpe el cinturón y te tira para atrás, ¿sí? Entonces eso, que es muy violento, te termina quemando la piel, digamos, ¿no? ¿Se acuerda de la película, cómo debe llamarse? Policía del futuro, ¿cómo debe llamarse? Sylvester Stallone, que lo congelan y lo llevan al futuro. Sí, que le enseñan a tejer. Su habilidad durante... Claro, sí, algo así. Bueno, no tiene mucho que ver eso. Pero al final termina siendo policía del futuro. Sí. Y tiene un choque con el auto. De la policía. No lo recuerdo. ¿Y qué tiene de sistema de seguridad ese auto? No lo recuerdo. Que se le inyecta Tergopol dentro del auto, a todo el auto. Ah, entonces se forma ahí una mega espuma expandible. Exactamente. Y usted queda paralizado por el Tergopol. Bueno, es una forma. ¿Qué quiere decir, Larita? ¿Qué es un airbag? El airbag es la bolsa esa que uno tiene adelante del volante, la más conocida, pero hay por todos lados del auto, que cuando uno está por chocar, se infla antes, entonces esa bolsa hace que uno con la cara no le pegue al volante de manera directa, sino le pegue una bolsa toda mullidita, infladita con aire, para que sea más fácil el impacto. Pero si está relleno de aire, no es que por el choque, ¿no chocarías igualmente con el volante, nada más con el coso arriba? Sí, pero primero tendrías la bolsa que te amortigua el golpe. Es como poner un almohadón adelante del volante. Vas a golpear con el volante, pero tenés un almohadón, no golpeas directo con lo duro del volante. ¿Sí? No, pero sería como poner un papel en el volante y chocarte contra el volante. Sí, pero no es un papel, es un almohadón o un globo, ponele. Es como un globo, claro. ¿Sí? Más que un almohadón. ¿Sí? Después te muestro videos o a los oyentes les digo ahí, googleen tranquilamente qué es un airbag y van a ver cómo sirve. Bueno, eso fue un poco lo de por qué no llevar cosas sueltas, ¿sí? Y hablando de cosas sueltas, ¿con qué vamos? Vamos con Todas las cosas dan en mi cabeza de Tam Tam Go. Ahí vamos. Entre ceja y ceja.

Y bueno, ¿cómo se conduce ahí en... ¿Cómo se llamaba la localidad? Granollers. Granollers. Se conduce bien. Bueno, yo creo que en Barcelona el problema es la velocidad, ¿no? La gente conduce rápido. ¿En Barcelona? Sí. ¿Rápido qué velocidad es? ¿60 kilómetros por hora? ¿40? ¿70? ¿80? Sí. O sea, tenemos la mala costumbre de frenar donde sabemos que hay radares. Claro, bueno, como en todos lados, ¿no? Sí. ¿Y tiene la ley que es obligatorio avisar que hay radares? Porque acá sí. Acá sí también, ¿eh? Lo que pasa que ahora lo que se está haciendo mucho es poner radares de tramo, con lo cual... te miden la velocidad promedio. Exacto. Con lo cual ahí no tenés que frenar mucho. Ahí no te salvas. Tenés bueno, que pasa ir... como decía recién Karen con los chilenos, ¿no? Que somos hijos del rigor. Todo el mundo somos hijos del rigor, ¿no? Porque si nos controlan, no, nos cuidamos, digamos, ¿no? Pero los chilenos conducen bastante bien, ¿eh? Sí, en Chile. En Chile. Sí, sí, por eso cuando vienen para acá, porque en Chile controlan muy bien los carabineros. Yo también en Chile manejo muy bien porque tengo miedo de que me controle. Cuando vengo acá es cuando me mando las bacanas. Pero, por ejemplo, yo que estaba viajando en Perú, Ecuador, que ya es otro... Las leyes deben ser otras, no sé cuáles, porque en un paso de peatones ves un peatón y no solo no te detienes, sino que aceleras. Ah, bueno, igual que acá. Igual va, no que Bariloche, pero que Capital Federal, ¿no? Que Buenos Aires. Sí, sí, es la jungla. Sí, ahí capaz es el idioma no verbal, ¿no? Que termina ganando a veces el que tiene el vehículo más pesado, digamos, ¿no? O el concepto del que llega primero, no el que tiene derecho de paso, sino el que llega primero. A veces son milisegundos lo que te marca llegar primero. Pero aquí a veces te pasa que paran en un paso de peatones para... No, acá sí. En Bariloche yo debo reconocer que se conduce muy bien. Muy bien comparado con otros lugares, ¿no? Igual hay gente, el otro día una persona con exceso de velocidad se llevó puesto una garita de colectivo y ayer a la noche, y ¿cómo se llaman donde están los cositos de gases? Caseta de gas, no me sale el nombre ahora. ¿Viste donde está el medidor de gas que abrís para tomar la lectura? Bueno, tres de esas, una garita de colectivo y terminó ahí puesta... Bueno, ahora está internada, pobre persona, ¿no? ¿Y no explotó? No, pero para que no explote, los bomberos primero tuvieron que sacar el auto, que nunca se hace eso, ¿no? Siempre se saca la persona y después se mueve el auto. Acá primero, porque estaba la saliendo gas en el mismo lugar donde estaba el auto. Tuvieron que primero correr el auto y después sacar a la persona. Y no pudieron pasar a moladora por el escape de gas. Tuvieron que arreglar el escape de gas y después empezar a cortar la chapa. Wow. Sí, esto fue anoche, me parece, ¿eh? No sé si fue anoche o antanoche. Pero bueno, eso ocurre, ¿no? Hay personas que cada tanto... una persona no es la totalidad, ¿sí? Y bueno, es así, digamos. No sé cómo será en Barcelona, pero acá hemos visto varias localidades y ha pasado que, por ejemplo, si mal no recuerdo, Comodoro se manejaba muy rápido, manejaban como 80 kilómetros por hora en las avenidas, que es muy rápido para nosotros, que estamos acostumbrados a ir a 40, 50, es muy rápido, ¿no? Acá no te permite, por más que quieras, hay muchas curvas y contracurvas que no te permiten tanto ir como loco, me parece, ¿no? Y hay mucho respeto, me parece a mí, ¿no? Y el estado de las carreteras también tampoco... No te permite tampoco ir muy rápido, ¿no? Yo creo que eso es a propósito. No es que los responsables son unos vagos y no trabajan, sino es que es toda una estrategia para prohibir, ¿no?, que vayas a exceso de velocidad. Lo hacen por tu bien. ¿No? No por el bien del auto, pero por lo hace por tu bien. Bueno, ¿con qué tiempo estamos? Estamos bien, ¿sí? Ahora sí vamos con el tema, ¿no? ¿Qué vas a decir? Se me está saltando toda una sección. No, y bueno, la cosa es que uno va una arreglando... Una sección que pone spin-off. Claro, es el spin-off, que es el que termina haciendo de ajuste. Ajá. Me estás deschavando las cartas que tengo escondidas del programa. Epa. Usted es el director acá, Vamos con el tema, que estamos con el tipo, estamos en horario, digamos. Ah, bien. Así que no me acuerdo qué tema, ¿eh? Filipo, ¿vos te acordás qué tema estamos? Ya que hay que llevar cosas, claro. vamos a preguntarle a Luis Fonsi, ¿dónde lleva el corazón? Si lo lleva tirado atrás, ¿no? En el asiento trasero, si lo lleva puesto y sufre lo que decía yo, el tercer impacto, o si lo lleva en la maleta. ¿Qué dirá Luis Fonsi? ¿Se va con el corazón en la maleta? Como dice el tema que venimos ahora, del balabas pop

ustedes cuentan tres elefantes para tener más peso y más peso chocan más. Para chocar más fuerte, claro, para tener más elefantes puestos. Bueno, volvamos al tema que nos tocaba hoy, ¿sí? Llevar cosas sueltas, Filipo. ¿Has aprendido algo el día de hoy? Sí, por supuesto, de que todas las cosas que se llevan dentro del auto, ¿no? Que no estén en el baúl, tienen que tener una correcta sujeción para que en el momento del impacto estas no se lleven a por la inercia del golpe. Multiplican su peso, ¿sí? Un día te voy a traer una tabla de todas las cosas que se multiplican, ¿sí? ¿Cuánto pesa una tablet después de un choque? ¿Cuánto pesa un celular suelto? ¿Cuánto pesa un vasito de agua? ¿Sí? Tenemos una chaqueta suelta en el estudio ahora mismo. Sí, sí, la semana pasada también estuvo, está ahí vibrando, pero no sale al audio. Se escucha, pero no sale al audio. Produce un poquito de tensión porque uno la escucha ahí y dice. Pero bueno, ¿vos, Lara, aprendiste algo en el programa de hoy? Un poquito sí, un poquito no. ¿Qué fue lo que sí aprendiste? Que más o menos, ¿qué es un? ¿Cómo se llama? La bolsa del consumo. Ah, el airbag. Airbag en inglés, airbag. Bolsa de aire en castellano. Puedes decir bolsa de aire también, ¿eh? Es lo mismo. Bolsa de aire. Muy bien. ¿Y de llevar cosas sueltas? De que no hay que llevar. No hay que llevar cosas sueltas porque cuando chocas te pueden dar o claro. Algo así. ¿Y llevar las borlas colgando? ¿Qué? Las borlas colgando. ¿Qué es borlas? Las borlas son esos pimpones que tienes que se cuelgan en el retrovisor. Esos pompones, viste, que a veces se hacen tejiendo con lana, ¿no? Sí, deberían ser, de sí, textil. De textil. Eso no, te distraíste con no, eso. No, posiblemente. Bueno, ahí tampoco, y también, ¿no? Y lo del perrito, que no, porque te distrae, pero no te tapa la vista para ver el... Ah, el perrito que está arriba es el picador, el que mueve la cabeza, o el gatito. ¿Cómo se llama? Mascota. ¿Cómo se llamaba? No, no, peluche. El perrito. El papá de Franny y Benny en el auto tiene 12 esos. Y son mágicos porque se mueven de posesión. Claro, mágicos. Sí, sí. Tiene los perritos. Tienen indicaciones. Sí, hay. Y eso sí, molesta la visión porque yo eso viste que lo puse en duda. Para mí los perritos podrían ir ahí porque no creo que molesten. Distraen si uno se queda mirándolo mientras maneja, ¿no? Cuando mueve la cabeza. ¿No? Podría. Sí. Si parece que se están contando un secreto, todo es porque alguien estuvo contando un secreto. Claro, porque tienen los dos y se tocan las cabezas o la oreja con la cabeza y puede ser que estén contando un secreto. Bueno, eso es un poco lo que hemos cerrado el día de hoy. Que nada, llevar cosas sueltas, hay que recordar que se multiplica el peso y cuando se multiplica el peso es mucho más grave de lo que uno piensa que está llevando atrás. Y ese fue el mensaje que quisimos transmitir hoy, que lo hicimos... ¿De dónde? Por FM Los Coihues, con mucho amor, ¿sí? De la radio, de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.